Y estamos con Horacio Tavares, psicólogo clínico, psicólogo social, docente, investigador, autor de muchos libros, ¿no?, sobre temas diferentes, pero ahora va a presentar en Buenos Aires, ¿no?, nada más y nada menos que con Ana Quiroga, que la va a acompañar en la presentación del libro. Va a presentar el libro sobre narcos, consumos y violencias, crónica del desamparo. ¿Qué tal, Horacio? Buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, Andrés. Bueno, muy bien. Agradecido por la oportunidad de conectarme con tu audiencia. Efectivamente, el sábado 7 de septiembre a las 13 horas vamos a presentar este libro sobre narcos, consumos y violencias, crónicas de desamparo, en la Escuela de Psicología Social de Buenos Aires, donde su directora Ana Quiroga ha tenido el gesto, la amabilidad de invitarme a su casa y compartir conmigo el panel de presentación de este material. Horacio, ¿qué tema ese, no? Un tema que vos venís investigando mucho y que hoy es más necesario que nunca abordarlo. Sí, lamentablemente, nosotros venimos trabajando en estos temas desde mi primer libro editado hace cerca de 20 años. Son en total 6 libros que he escrito yo solo como autor, más otros 4 libros en colaboración, donde estamos reescribiendo la crónica del desarrollo de los consumos de sustancias psicoactivas en nuestra sociedad y la incidencia particular que tiene el narco en esta situación de producción de consumos, el narco y sus relaciones espurias con distintos institutos del Estado, particularmente con fuerzas de seguridad, con fuerzas de la inteligencia, también con determinados sectores del poder judicial y político, y fundamentalmente con las corporaciones financieras y bancarias, que son las que le permiten al narco transformar el dinero ilícito en dinero corriente, ¿eh? Este es el corazón. En mi libro lo he dividido en 2 aspectos, el libro que voy a presentar. El primero es la parte que va como crónicas del desamparo, donde me refiero a casos puntuales, ¿no? Viñetas que, van a ilustrar dolorosamente, por ejemplo, la muerte de un niño en un basural, que esto no es sino la expresión de una concatenación causal que tiene su origen en la matriz productiva de la sociedad. Estoy diciendo, este sistema está sentado en el despojo. Y sus efectos son el desamparo de miles, donde quizás sean los pibes quien lleven la peor parte. Los pibes y ya los veteranos como yo, por ejemplo, que yo ya tengo 88 años, cuidado por una jubilación de parte de la caja de profesionales de la salud, ¿viste?, que tienen donde recibo un sueldo miserable, ¿no? He visto hoy recién en televisión cómo castigaban a mis amigos jubilados en Buenos Aires, donde no solamente le quitan cuestiones que recibían antes, le bajan el sueldo y arriba los castigan. Una cosa, ese es un genocidio, tengamos presente esto, porque cuando vos a un adulto mayor, a un veterano, le quitas la medicación, lo condenas a la muerte, y arriba si lo mantenés con sueldos mínimos que son de 200.000 pesos, este es un genocidio. Tengámoslo claro esto. Bueno, eso es la parte del libro. Otra parte es que están agrupados bajo el título Narcos, Consumos y Violencia. Acá me refiero a una multiplicidad de hechos donde queda nítida las vinculaciones entre estas instancias que producen y distribuyen sustancias, el narco, con relaciones puras con estos sectores del Estado, y además su incidencia en los consumos, pero también en las situaciones de violencia. Esto todo desde la óptica de la psicología social, que es lo que impregna prácticamente todo el desarrollo de los artículos que están editados bajo este título, Andrés. Horacio, ¿qué? Porque se dice que en este último en los últimos meses, con la llegada de Puyaro y compañía, bajó los homicidios. Pero ¿qué nos podés decir sobre los consumos? Hay otros indicadores que los consumos no bajaron. ¿Cómo ves el tema? Pero está bien, he leído dos artículos. Un artículo donde efectivamente se plantean que han bajado los homicidios dolosos de este periodo. Sin embargo, yo tengo que hacer una aclaración en esto. A ver, efectivamente es posible, tomando algunas medidas que eran, yo diría que medidas que no se tomaron antes por el grado de corrupción que circula en todo el sistema de seguridad y de carcelario. Se toman unas medidas que han obturado o dificultado las conexiones que tienen, detenidos y presos de alta peligrosidad con los grupos que siguen sus órdenes en los barrios de Rosario. Esto ha obturado y por lo tanto ha bajado un poco, es inevitable. Han saturado de agentes, policías nacionales, federales, gendarmes, distintos barrios de Rosario, y por lo tanto, están dificultando, ¿no es cierto?, que esos acuerdos, esos espurios que tienen sectores de la policía provincial con los narcos puedan consumarse, ¿no? Entonces, hasta ahí eso produce una cierta baja. Yo no vino al corazón del problema, lo cual quiere decir que o se retiran las fuerzas policiales, o incluso los acuerdos que puedan haber tenido sectores del Estado con los narcos, con los jefes narcos, para bajar un poco la presión, esos acuerdos son transitorios, y lo que es lo que tiene vigencia son los enfrentamientos. Entonces, al no haber resuelto el problema de fondo del narco, esos acuerdos son volátiles, pueden en cualquier momento caerse. Tener presente una cuestión, ir al corazón del problema es intervenir en el sistema financiero y bancario, por ejemplo, que le da aire y con el cual el narco lava su economías ilícitas. Y alguna cuestión de fondo es ir a las cabezas del narco, no solamente a las cabezas del narco, sino a los sectores de la política y de la economía concentrada que se benefician con el acuerdo del narco. ¿Acaso nos olvidamos, por ejemplo, de que el puerto Rosario está gerenciado por Vicentín, no han salido enormes partidas, ¿no es cierto?, de cocaína con destino a Europa. ¿O acaso no, nos hemos olvidado, por ejemplo, de que en el barrio de Empalme Granero, muy cerca de donde vivo yo, no se han descubierto depósitos donde había una tonelada y media de cocaína? ¿O acaso no hemos descubierto las relaciones espurias que hay con algunos jefes de la policía con el sector narco? O sea que, por lo tanto, si no se va al corazón del problema, esto se va a repetir. Y el corazón del problema es entender que el narco es un socio del propio sistema, particularmente de los sectores de la economía concentrada. Ahora, aquí se pone el cascabel al gato, estimado. Puede explotar en cualquier momento. Ha bajado, pero puede explotar. Y el otro tema es que no ha bajado la circulación de sustancias en los barrios. Eso quiere decir que ha habido acuerdos, como yo lo planteo, ha habido acuerdos entre sectores del Estado y el narco para bajar un poco la tensión. Pero ellos no se privan de seguir con su negocio letal, ¿no es cierto? Este es un tema que hay que verlo con mucho... por ejemplo, han aparecido ahora algunos intentos por parte de la provincia de instalar en los barrios dispositivos para bajar el consumo. Está muy bien que hagan eso. Está muy bien, hay dos, se están haciendo dos o tres experiencias en barrios altamente conflictivos. Está muy bien. Pero eso es nada más que, si ustedes quieren, son experiencias que van a inundar, van a poner operadores, van a trabajar. Son experiencias, es necesario hacerlas. Pero si vos no resolvés el problema central, que era cuestión de el desarrollo del narco, ese tema va a ser únicamente una cuestión secundaria. Tengamos presente la experiencia latinoamericana, México, la experiencia de Colombia, la experiencia de Ecuador, la experiencia de Brasil. Cuando el narco cobra vuelo, se inficiona en los sectores más altos de la política nacional. En México, hay que leer los trabajos sobre esto, inficionaron y se metieron en la decisión, en la elección de tres presidentes mexicanos. ¿Qué me dice usted? En todos los demás lugares, digamos que el narco crece a altísima velocidad por varias cuestiones. Por un lado, porque los niveles de rentabilidad que tiene esta práctica son altísimos, es mucho dinero el que se juega. Y por otro lado, la miseria, los planes de ajuste de los políticos, la situación de vulnerabilidad en la cual vive la población, el hambre que recorre, hace que prendan rápidamente en los barrios más desprotegidos. El narco se puede asentar más ahí, porque tiene aire, porque el narco le ofrece a la gente, le ofrece alta dádiva, pero a un alto. Hola. Armados que viven ahí, acá cerca, en el barrio El Cumita, donde mataron al pequeño. Ese es el alto costo. Violencia, la gente que no puede salir a la calle, hay temor, hay miedo. Esta es la situación que todavía se vive en Rosario. No se crean que porque bajó un poquito Rosario es ahora el Edén de la Argentina o de la provincia de Santa Fe, Ahora, Horacio, el narco es un negocio de grandes, o sea, de personas adultas, que incluye al narcomenudeo. Pero acá tenemos un gobernador y también la ministra de Seguridad Nacional que quiere bajar la edad de punibilidad a los 13, 14 años. Sí, pero escuchame una cosa. Si vos no le cortás la cabeza al narco, el narco menudeo es nada más que una creencia y es un... que en definitiva es una forma en la cual sectores que viven en alto nivel de pobreza, digamos, en situación de total orfandad, pueden hacer algún peso para comer, ¿eh? Pueden hacer en eso. O sea, la instalación del narco en el barrio no solamente corrompe las fuerzas policiales, corrompe a las fuerzas políticas, corrompe también a las familias en situación de indigencia, ¿no? Pero el problema central no son el narcomenudeo, porque en definitiva el narcomenudeo, digamos, son pibes en situación de despojo total y de desolación. Lo que hay que hacer, hay que generar políticas públicas, ¿no es cierto?, que lleven a pleno de empleo, permitan a las familias salir de las villas miseria, de incentivar la participación de los pibes en situaciones educativas, que le den posibilidades y que le den a los pibes que puedan soñar, que puedan tener algo a futuro. Hoy nuestros pibes, los pibes lamentablemente que viven en los barrios, digamos, se conforman con un par de zapatillas, llevan una 32 o un 38, y el promedio de vida de esos pibes no pasa de los 22 años. Entonces, es lógico que se dedique al narcomenudeo, pero esta gente, digamos, bueno, la ministra Bullrich realmente es una persona totalmente despreciable, ¿no es cierto? Y nuestro gobernador que se mete en esto. Entonces, toman lo que es el síntoma por las causas. El síntoma es efectivamente que hay una población que, de pibes y de gente en situación de indigencia que para juntar al mango se dedica al narcomenudeo. Ese es el síntoma. Pero hay que atacar las causas, no el síntoma. Es lo mismo que si vos querés tratar un cáncer, porque a la persona que tiene el cáncer le duele la cabeza y le das aspirina, inevitablemente se te va a morir. Tenés que ir a atacar las causas, y las causas están ahí en esto que yo te he planteado. Entonces, pero además hay una cosa. Este sector que dirige hoy la política, ¿no es cierto?, tiene relaciones totalmente espurias con los sectores concentrados de la economía, que son los que se han beneficiado, ¿no es cierto?, de las políticas de ajuste, de las políticas de liquidación del patrimonio nacional, de las políticas de desempleo y de salarización de este señor Milei. Entonces, en esto, fíjense que uno de los principios, ¿quiénes son los ganadores de esta situación? Son entidades financieras y bancarias. Son las, además, las que son las que abren las compuertas al narco para limpiar su dinero espurio. Además, el mismo gobierno ha abierto esas compuertas porque ha planteado hace muy poco tiempo un proceso, ¿no es cierto?, de lavado de dinero, de ingresos que vienen de, seguramente que son ingresos criminales, para hacerse de algunos dólares. Así que ¿cómo van a resolver el problema, un problema del narco, aquellos que solamente tocan algunos aspectos superficiales y no son capaces de ir al problema de fondo? No son capaces, no pueden y no quieren, porque de alguna manera tienen relaciones con los sectores que se enriquecen con el narco. Mira, hay un libro muy interesante de una escritora e investigadora gitana, Anabel Fernández, que tiene un título algo así como Los patrones del narco o Los señores del narco, y se refiere a los que están más allá, los que están en la sombra, los que no aparecen nunca, pero que son los que realmente se enriquecen con el negocio narco. Porque en el narco lo que aparecen van a ser varones, los varones, los que distribuyen, los que los monos de Alvarado. Pero ¿quiénes son los que están atrás de los monos y los Alvarados y los que recogen la mayor riqueza, la mayor renta que produce este negocio criminal? A eso no se lo busca. O sea, yo le diría, acá nos han inundado de gendarmes, no solo con 15 gendarmes que van a la Bolsa de Comercio, me parece que si se atreven a esto puedo empezar a ver bien el tema, porque hay lugares donde son los nidos donde están cobijados los señores del narco. Nordelta, Puerto Madero, hasta nuestro... ¿cómo ha crecido esta ciudad en edificios extraordinarios a la orilla del río, como lo han hecho en otros lugares? El tema, estimado. Horacio, me decías que en los barrios hay miedo, ¿no? En los barrios donde también, bueno, los pibes viven de eso, la familia vive, la indigencia viven de eso. Ahora, hay posibilidades de que, porque creo que vos lo escribiste o alguien lo escribió, que bueno, va a llegar un momento en que los pobladores se van a cansar porque el gobierno no va a intervenir o se va a romper el pacto y el pueblo se puede llegar a sublevar un poco frente a todo esto que está pasando, digamos, ¿no? Mira, totalmente hay indicadores, hay indicios, incluso en mi libro, yo tengo un artículo donde analizo lo que fue la pueblada que se levantó en el barrio Los Pumitas con la muerte de este chico de uno de los chicos que estaban que fueron asesinados por un sector de los narcos, ¿no? Ese artículo se llama Muerte, dolor y pueblada del barrio rosarino, a propósito del asesinato del niño Máximo Jerez. Ahí, ¿no es cierto?, a Máximo Jerez lo matan en una balacera entre grupos narcos. Él estaba en la puerta, un chico de 11 años, un chico que iba al club del barrio, que jugaba al polo, está sentado, lo matan ahí. Lo velan, lo está velando la familia y la gente del barrio, no lo niega, mientras el narco, los tres kioscos narcos, siguen abriendo y comercializando la letal mercadería. En ese momento se produce una indignación en la gente, indignación que estaba alimentada en primer lugar por la muerte, pero también por la discriminación, por la patotería que hace la policía en esa zona por la falta de trabajo. Es decir, una indignación, y produce una pueblada, le meten fuego a los tres a los tres lugares donde en ese momento se comercializaba la sustancia. Quiere decir de que en ese momento, fíjate vos, la población rompe el miedo y el temor que los tenía aprisionados y toma en sus manos la cuestión de poner el orden. Por eso yo en un momento hablo cuando el pueblo hace tronar, ¿no es cierto?, su venganza, cuando el pueblo se tronar la cuando el pueblo, él decía, cuando el pueblo hace tronar el escarmiento, y entonces ahí está. Te quiero decir de que en ese momento empieza a fisurarse el poder omnímodo del narco, que mantiene a la gente en situación de temor y en situación de total desamparo. En los barrios de Rosario, ¿qué es lo que pasa? tengamos presente, los narcos son pequeños grupos. Tienen el poder que les da la asociación espuña con sectores del Estado, el poder que le provee armas y que además el dinero de alta rentabilidad de droga. Pero son pequeños grupos, son odiados por la mayoría de la gente. La mayoría de la gente no los quiere. Pero ¿qué pasa? Esa mayoría de la gente está en una situación de está en situación de desesperanza, está desorganizada y por lo tanto no tiene instrumentos como para juntarse, unirse y ofrecer resistencia y acabar con el narco. Por lo tanto, la propuesta nuestra es que es necesario que las organizaciones sociales de base, digamos, nos juntemos y generemos un movimiento donde capacitemos a la gente, donde trabajemos con la gente, donde barrio por barrio se vayan formando especie de comisiones o de agrupamientos multisectoriales que puedan defenderse del narco, pero también que puedan luchar por mejorar el barrio, por trabajo, por, es decir, que apelar al protagonismo de la población. Si nosotros, esto es lo que tendrían que hacer los sectores del Estado. Yo digo, hay una palabra, una palabra, digo, inundar de libido los barrios, inundar de energía, inundar de proyectos y que el conjunto de la población se fortalezca en multisectoriales y que salga a luchar por las reivindicaciones que tiene y particularmente para impedir la violencia y impedir la circulación de sustancias y que tengan poder, ¿no es cierto?, de llamar, vamos a un tema de la democracia directa, de poder citar al comisario del barrio para que exponga en qué situación está en relación a los narcos, que vaya también al Consejo Deliberante, que vaya, que puedan ir a las cámaras legislativas de la provincia. Es decir, empoderamiento y crecimiento y organización de la gente, porque la solución va a venir de abajo, no va a venir de arriba, La solución va a venir en el momento que se pueda escuchar las voces de miles y miles, de madres y de padres que hoy, muchos de ellos están llorando por la muerte de sus hijos, por la situación que tienen planteada sus hijos en relación de la droga, por la falta de trabajo, por el aumento de los niveles de vulnerabilidad que se va gestando en los barrios. Sí, y que por lo menos lo que hay que hacer y lo que intentamos hacer, estimado. Horacio Tavares, bueno, gracias por tu tiempo para esta entrevista. Éxito, lo mejor para la presentación de este libro en Buenos Aires. Casi seguro que voy a estar acompañándolo como oyente, como participante de esa presentación, para reencontrarme con gente querida desde la psicología social y para escucharlos a ustedes. Bueno, yo te digo, Andrés, muchísimas gracias a vos por brindarme esta posibilidad y este espacio de conversar con la gente. No comúnmente me dan a veces la radio a mí, Vos te das cuenta por los conceptos que he abierto que... Te voy a contar una historia antes de cortar con esto. Resulta que el año pasado me viene a ver un periodista que pertenece a un medio importante para hacerme una entrevista. Me iba a sacar con un aparato de televisión. Apenas... Bueno, empezamos, me hizo varias preguntas y apenas me empiezo a meter con estos temas que vos me has escuchado, el periodista me dice, uy, mira, disculpame, vos sabés que no me está grabando bien, vamos a hacer una cosa, vamos a suspender la entrevista, yo arreglo el aparato y después te llamo y seguimos con esto, Hace un año que pasó esto, vos te vino la entrevista, no vino. Creo que el colega se huyó asustado por las cosas que estaba escuchando, porque lo que iba a grabar no se le iba a permitir salir. Creo que es esto, ¿eh? Así que gracias a usted por lo que me brindan, ¿eh? Y nos veremos, si es posible, el sábado en Buenos Aires. Abrazo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.